Fuera Bush de Argentina. Son democráticos hasta que gana el peronismo. Son católicos hasta que eligen Papa a Francisco. Creen en la justicia hasta que algún juez, por dignidad o porque no le queda otra, imputa a Macri o sobresea a Cristina. Adoran la cultura oriental, mientras no sea China. Veneran a los estados nórdicos hasta que se enteran del sistema impositivo de Noruega. Claman por la libertad de prensa, pero piden que eliminen a 678. Piden mano dura con los delincuentes, pero se hacen los boludos cuando los delincuentes son los de su gobierno. Putean la intervención estatal, pero no vayan a tocar los subsidios del Estado a los colegios privados de sus hijos, ¿eh? Se movilizan defendiendo la libertad, pero justifican a los milicos y piden cárcel para los que no piensan como ellos. Piden represión para los piqueteros y lloran de indignación cuando la cana le impide entrar a vandalizar la Quinta de Olivos. Dicen que el virus es un invento y protestan por la demora en el plan de vacunación. Quieren que con la guita de sus impuestos no se paguen planes, pero se quedan calladitos cuando el peronismo subsidia los servicios. Están a favor de la vida, pero solo mientras la vida esté dentro de un útero. Defienden la democracia y la república, pero aplauden los golpes en Bolivia y Brasil. Adoran la libertad de mercado, pero se le quejan al gobierno por la inflación y el precio de la carne. De aquel lado de la grieta huele a bosta de vaca. Lo triste es que es bosta de vaca ajena. Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. El arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros. Las vaquitas. penas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Aquí estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, como lo hacemos habitualmente, pasado unos 14, 15 minutos de la hora 20, donde comenzamos con estos juegos textuales musicales que tanto nos gustan, que le llamamos sándwiches de apertura. En un ratito le vamos a contar de qué se trató el sándwich de hoy, porque uno es gordito, ¿vio? Bueno, vamos hasta la hora 23, nos llamamos Radio Nuestra que estás en el cielo. ¿Por qué hablo en plural? Porque les habla Quique Zapata, pero vamos a estar junto a mis compañeros co-conductores, Sacha Botero y Victoria Granero, junto a las actrices Macarena Jerez Guerrero y Pola Alabán. en la interpretación de una galería exquisita, cada vez más linda, de personajes ficcionales, que ya le vamos a estar contando, que algunos vienen, otros no, otros vienen seguidos, otros aparecen de vez en cuando. La producción es responsabilidad del fantasma Vanessa Ríos. Un fantasma con anteojos, ahora se pone arriba de la sábana unos anteojos que le quedan re lindo. Y la producción de Guadalupe Zapata, todo bajo el control y la puesta al aire de Darío Genovese. Y la buena onda de la mascota de la suerte, Uni, el unicornio, de la Charo González Torres, junto a Pugliese. Pugliese, Pugliese, nos acompañan en este programa, que es una revista radial con distintas secciones donde vamos a estar desandando lo que tenga que ver con temas políticos, sociales, de arte, de espectáculos, culturales en general, y siempre con mucho humor, porque no somos un programa de humor, somos un programa con humor. A propósito, no hemos recibido el Martín Fierro, nos volvieron a chamudar, nos comunicamos durante la semana, nos dijeron, uy, sí, parece que está acá, y después no nos hablaron más de nuevo, qué pedazo, ya la tengo, me han dicho, ayer vino un amigo a mi casa y me dijo, ¿y por qué no hace una cosa? ¿Por qué no le das a Real el quilombo este hace jugo? Porque se odian con Aptra y se odian con Luis Ventura. Está bueno. Está bueno, sí. ¿Sabes qué digo? Tenés razón. Dice, dáselo al compañero Jorge Real, llámalo y si no te doy el teléfono. Así que esta semana, muchachos de Aptra, si no llega el Martín Fierro esta semana, después van quien sea a nivel nacional el quilombo. Y no es una amenaza, es una advertencia. Sí, claro, no es una amenaza. Nosotros no amenazamos. Le llegó el Martín Fierro a todo el país, la estatuilla, y a nosotros no. Me cago en la hasta Tierra del Fuego llegó. Totalmente. Bueno, la voz de ella es la de la parlanchina, habitante de la zona de las Sierras Chicas, caminadora de la Goicochea, se llama Victoria Granero. ¿Cómo le va? Sí. ¿Cómo anda usted? La verdad es que re bien, disfrutando del clima otoñal. Ah, sí. No me gusta el frío, pero bueno, por lo menos el otoño te regala un par de días de sol. Ya el invierno sí, no tanto, pero el otoño sí te regala un par de días de sol, así que bueno, disfrutando de eso. Bueno. Hace calor de tarde. Hoy, sí. Bueno, ya a partir de hoy lunes se viene un cambio así en la semana radical. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Radical golpista. Sí. La legisladora. No. La legisladora que le gusta los Falcon Verdes. Radical, en el buen sentido. Vamos a tener un cambio a partir de hoy. El Sacha Montero nos saluda. ¿Cómo andas, Sacha, querido? ¿Cómo andamos? Muy bien. Recuperándome el locro el sábado, tranquilo. No me diga. ¿Todavía? Sí. Ah, la mierda. Tome un vino. A propósito, feliz día, un poco trazado, ¿no? Pero bueno, es cuando tenemos el espacio día para sí, todos y todas los y las trabajadoras que nos escuchan. Bueno, por supuesto, va a ser uno de los temas centrales hoy de nuestras efemérides, lo que fue el sábado pasado, el primero de mayo, Día del Trabajador. ¿Cómo le va, querida Macarena Jereza Guerrera? Porque ¿cómo va? Buenas tardes. No, Jerez, buenas tardes, noches, cierto. Es Jerez Guerrera, pero yo le digo Jereza porque es para todo el nombre. Bien femenina, Macarena Jereza Guerrera. Acá estoy muy contenta que mi madre me ha venido a visitar desde la provincia de San Luis, así que aprovecho de mandarle un saludito. ¿Cómo se llama? El programa de paso. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Consuelo. Ah, mirá. Consuelo y sí, nada. Qué lindo nombre. Cocinó feijoada. Sí. Así que ahí se mandó una comida brasilera. Qué lindo. La mamá. ¿Sabrá ustedes comida brasilera aquí que o no? Sí, vos sabés que. Es rico. La feijoada me gusta, pero en general la comida brasileña no me gusta, no me llevo bien, pero la verdad sí, no hay con qué darle, ¿viste? Bueno, ¿y dónde está tu Consuelo? ¿Dónde está? ¿Anda por Córdoba, por Altagracia? ¿Por dónde está? ¿Por acá? ¿Por Córdoba? Por Córdoba. Bien. Por Córdoba bueno, acá. Así que tomando teta estoy yo. Pero más vale, con razón se la escucha también. La casa limpia, rica comida. Consuelo, venite. Hermosa. Consuelo, venite a vivir a Córdoba, que la sí, nena lo necesita acá. Sí. La nena grande esa que tenés, y ni hablemos de la Vicky, de la Victoria. De la Macarenita. Bueno, acá la tengo al lado mío también. Sí, bueno, un saludo para la Vicky chica, la Vicky Junior. Tenemos la Vicky grande y la Vicky chica. Gracias, la mini. Gracias. Sí, la mini Vicky. Bueno, gracias, vamos a estar gracias hasta la hora 23 en el comienzo musical. Estábamos comenzando con un tema que yo sé que le gusta mucho a mi amiga Macarena Jerez Guerrero, que es Capitán América. Que no, pelotas. Estoy feliz. Las pelotas en vivo. Bueno, el programa pasado hablamos del tema también. Claro, nos referimos, sí. En este caso, para darle marco, el contexto, el pan de arriba de este sándwich, donde el jamón del Liome, el jamón del medio, fue uno de estos textos anónimos que andan dando vuelta por las redes, que nos encantó, sobre cómo piensan algún sector de la sociedad argentina bien determinado, que ya los tenemos absolutamente rodeados. Y cerrábamos con el arriero divididos para darle marco a esto de la bosta de vaca que alguna vez, a la que alguna vez refirió Evita, cuando las señoras de la alta sociedad le dijeron, ¿usted sabe con quién habla? Le dijeron a Evita, no, si me llamo Pérez Irarrázaval Aguirre de no sé cuánto, y sus apellidos de la alta sociedad. Y Evita le dijo, huele a bosta de vaca. Y a partir de ahí, fue este texto maravilloso y esta referencia de El Arriero, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, el tema que popularizaba Atahualpa Yupanqui y que otro género tan vivo como el folclore, tan rico como el folclore, revitalizó en la versión del Power Trio Divididos. El comienzo musical en resumen, Capitán América, un texto anónimo de esos que andan dando vueltas por las redes, pero que sirven, hay cada porquería que andan dando vueltas, y El Arriero, Divididos en el comienzo musical. Vamos hasta la hora 23, en un ratito nomás les presentamos los temas, les anticipamos los títulos. Esto es parte de la música que se puede escuchar a lo largo del programa. We'll be right back. pisando las paredes de tu casa. Yo sé bien lo que pensás, lo que te pasa. Vos creís que ves mi sombra en el espejo. Tengo para amarte desde un mundo viejo. Lunes 3 de mayo, vayan comprando la sidra. Le voy a empezar a decir, sí, como el año pasado, vayan copiando, jurando el pan dulce, que está a mejor precio. Claro, la sidra, yo tomo sidra todo el año, le cuento. Hay que ir guardando las cajitas, ¿sí? Sí, sí. No, no, yo ya tengo marcado, tengo mi kiosco ahí donde me tiene la sidrita el tipo. Así que se nos va el año, chicos. 50 P. Estamos, 50 mangos. Sí. Bueno, no, la verdad que no sé. 50 pesos una sidra ahora. 150 en año claro, nuevo. Claro, claro, claro. Bueno. Chicos, estamos en mayo. ¿Cuándo? Sí, no, no. ¿Quién? Sí. Se ha robado el mes momento? De abril, como decía Joaquín Sabina. Ya está, ¿no? Estamos promediando, entrando en pleno año, se vienen los fríos, se viene lo peor de la ola. Ay, ay, cuidado, cada vez más estúpidos dando vuelta, cada vez la gente más relajada. Se cree muy bien la campaña del gobierno de la provincia de Córdoba que dice el COVID no volvió porque nunca se fue. Hay que darse cuenta de eso, tal impresión. Sí, sí, sí. Nunca dejó de ser. Y somos nosotros los irresponsables, más la falta de gobiernos cagones que se dejan ajustar por las leyes del mercado y por las demandas del comercio, etcétera, que no quieren cerrar. Bueno, priorizan, sigan priorizando lo comercial sobre la vida y vamos a ver. Sí, está bien, es cierto. Yo hablo con la vaca atada. No es lo mismo salir a laburar y tener que ganarse el banco todos los días. Lo entiendo. Pero hay puntos intermedios, no podés abrir todo, ¿eh? Igual que esta locura de la escolaridad, ya se van a dar cuenta, ya lo van a ver, esperen ya una, estamos dando cuenta. Sí, esperen una o dos semanas más y ya se van a terminar del arretismo de meter el concepto en el orto. Bueno, así que seguramente van a tener que cerrar, muchachos, nos cuidemos, estamos en el pico de esta porquería, todavía duran las repercusiones de lo que fue el sábado, el primero de mayo, cuando recordamos esa histórica huelga donde 200.000 trabajadores iniciaban esa huelga y obtenían esa conquista. Fue en Chicago, donde las condiciones de aquellos trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades de Estados Unidos. Las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo, y la única fábrica que trabajaba era la de Agrícola Hellmann's, que estaba en huelga desde hacía varios meses, desde el 16 de febrero, varios días, porque querían descontar a los obreros una cantidad de su salario, escuchen bien, para la construcción de una iglesia. O sea, el trabajo de los, siempre la iglesia metida en el Estado, trabajadores que posteriormente iniciaron esta gran huelga que significó para recordar en el mundo entero el origen del Día del Trabajador. Como decía Sacha el otro día anticipando la efeméride, no se festeja casualmente. En Estados Unidos y en Canadá no se festeja. Sí. Exactamente. Pero sin duda que fue el movimiento anarquista y el movimiento comunista en el mundo el que comenzó esto. Después creo que fue en un encuentro de trabajadores socialistas que se decretó o se declaró el primero de mayo como Día Internacional del Trabajo. En una especie de convención. Sí, convención, sí. Claro, una convención del socialismo. No había ninguno de Macri ahí, ni de Bolsonaro. Información con la señorita Ruluda. Sí. Vamos a estar hablando un poco de la ley de etiquetado, que es un proyecto para saber qué es lo que estamos consumiendo cuando compramos un alimento en el súper. Una propuesta que trae el Museo Evita en el Palacio Ferreira se llama Despojos y es del artista Oscar del Barco. Sí. Otra propuesta artística más van a ser las Noches Contemporáneas en Córdoba, que son propuestas por el Día de la Danza que van a durar todo el mes de mayo. Y también tenemos a los Festivales de los Aplausos, que son cuatro propuestas musicales que le dicen presente en la grilla en una nueva entrega de este espectáculo que se emite por los canales digitales de Córdoba Cultura. Y por último, tenemos también una noticia sobre las vacunas AstraZeneca contra el coronavirus que llegarían en los primeros días de este mes. Sacha Botero. Anticipo de tema. Sí, vamos a estar abriendo el mes de mayo, como siempre, con las renovadas efemérides históricas. A su vez, tenemos también como la Real Academia Española, que añadió palabras relacionadas al COVID. Vamos a repasar algunas, son más de 2.000, pero vamos a ir repasando las más llamativas. Tenemos dos audios escandalosos, como por ejemplo el de Patricia Bullrich, que ofreció las Malvinas a Pfizer a cambio de las vacunas. Tenemos también un escándalo en TN de una organización para que un grupo de padres protesten en contra de las restricciones. Ajá. Tenemos también, como siempre, también al igual que las efemérides históricas, la agenda cultural en la ciudad de Córdoba. Después también vamos a hablar un poquito del correo argentino y una truchada offshore vinculada a la familia Macri. Y por último, tenemos también una agenda de Copa Libertadores y Copa Sudamericana que se viene para esta semana. Seguramente van a venir algunos de los personajes que los recrea Macarena, Jerez Guerrero. ¿Tiene saluditos ahí, Macarena, usted? Exactamente. ¿Le dice por privado? Sí, bueno, antes de decir los personajes, voy a mandar un saludito a mi querida amiga Emilia, que nos escucha desde Maipú, Mendoza. Bueno, y para saludos. Mi querido amigo Puma, que suele colaborar con los personajes ficcionales que están en el programa, mandando saluditos. Sí. Este es mi amigo el Puma. Desde la provincia de San Luis. Es mi amigo el Puma y nos escucha desde la provincia de San Luis, así que van a estar atentos ahí escuchando el programa. Con respecto a los personajes, en un ratito sale Herencia para que se queden a escucharla, una conchetita del barrio Alta Córdoba. Insoportable, pero bueno, que se cree de una clase social diferente, ¿no? Y es una más del montón. Después viene Fanny, con toda su locura y excentricidad. Y después la tenemos a Carolina, la Rolinga, para despedir el programa con todo el rock. También va a estar alguno de los personajes. Clarita, entiendo que viene hoy de Pola Alabande, nuestra compañera que ya anda por ahí, ya se está conectando en un momento. Vamos a ver cómo le hacemos frente hoy a Clarita, que siempre es complicado, ¿no? Siempre es complicado. Y le cuento que sé el tema, porque me lo anticipo. Recogió de la calle un perrito. Uh-huh. Justo el día del animal, ¿se acuerdan que fue el miércoles, jueves? Sí. Dijo, me siento muy sola, voy a ver si me llevo bien con Picho. Se rompió el mate y le puso Picho. Sí. Le puso, me gusta el nombre. No, a mí tampoco. A mí sí me gusta. Ah, no, a ella le gusta, a la Vicky le gusta. A mí tampoco me parece un Picho, déjame joder. Ah, bueno. Y yo me confundí, creía que la gatita de ella, ¿cómo se llama? Mística. Era Mística, sí. Su gata, no, es la gata de Pola Alabance, me mezclaron los tantos. Claro, bueno, a propósito de eso, hay que decir que faltó nombrar recién en la apertura a dos grandes compañeros que contribuyen con dos grandes bloques. Uno, el esperado bloque Canciones con Historia de Federico Magni, hoy, y a propósito del Día del Animal, con el tema legendario de Moris, el oso, en versión de Fito Páez, una historia hermosísima con chicos del Jardín de la Esquina, un proyecto de un jardín de infantes que incluyó la participación, entre otros, de Fito Páez, de Fabiana Cantilo. Bueno, una hermosura lo que nos trae hoy en Canciones con Historia Federico Magni. Y el otro compañero, con gran inserción, al cual muchos también lo esperan su opinión, esperan su editorial, es Luis Aubrit, el periodista audiovisual, responsable del Centro Cultural Tincu Arte y el responsable de la emisora Encuentro, que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias, radio donde nació este programa ahí en el corazón de Alta Córdoba, por eso la tenemos, por eso se nos pegó Herencia, porque era una vecina de ahí Alta Córdoba. Sí. Bueno, todo esto va a ser hasta la hora 23, nuestra compañera también, actriz que recrea alguno de los personajes, Pola Alaban, es la encargada desde hace un tiempo del bloque de literatura. En este caso, nada más ni nada menos que con El Indio Solari y un título cortito y al pie: A los pájaros que cantan sobre las selvas del internet, entre paréntesis, pajaritos, bravos muchachitos. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. Esta vez les recomiendo un fragmento, un pedacito del libro Nuestra Parte de Noche, de Mariana Enríquez, una escritora argentina que ahora está muy en auge, periodista, escritora, que está escribiendo muchos cuentos, novelas de terror y esta es una que es brillante, así que se las recomiendo que la investiguen, la chusmen, se den el placer de meterse en este universo. Era una procesión y él la lideraba. Los escuchaba jadear y arrastrarse. Él fingía agotamiento y disfrutaba al verlos desesperados cuando atravesaban el pantano, que se podía cruzar por un camino entre pajonales. Les había costado hacerlo porque de entre los pajonales salían manos. Manos como las que tocaban a Pablo, pensó la primera vez que las vio. La mano que había marcado a su padre en el brazo, a él no lo tocaban. Las manos habían arrastrado hacia los pastos y adentro del agua quieta a algunos iniciados. Así se llamaban entre ellos. Gaspar aprendía la jerga solo por lo que escuchaba. Era un sirviente. Stephen le había dicho que él también era un sirviente. No. Una cosa es ser la oveja negra. Vos sos la oveja negra, el hijo pródigo, la vergüenza de la familia. Vos podés conformarte. Yo solo me puedo revelar. Mi papá solo se podía revelar. El inconformismo es posible para los que no son esclavos. Los demás tienen que pelear. Los que eran atrapados y hundidos por las manos en el pantano desde los pajonales se iban a la rastra con una sonrisa de éxtasis. No gritaban. Desaparecían en instantes. Tu padre decía que solo son comida, pero ellos no lo saben. Y si lo saben, no les importa, quieren alimentar a su dios. Gaspar no le prestaba demasiada atención, las manos no lo podían rozar. Con él eran estúpidas y lentas. Stephen había aprendido a pararse cerca de Gaspar para evitarlas. Cuando el pantano quedaba atrás, Gaspar se daba vuelta a ver el paisaje. Era hermoso, aunque descolorido, probablemente por la falta de luz. Terminaba en un campo abierto, no muy grande y vacío, en la soledad de un páramo en un mundo hueco. Ahí, en el páramo, les dejaban cosas a ellos, los visitantes. Cosas pequeñas, ubicadas justo en el centro del campo, muy visibles. Regalos. Había que ir a buscarlos. Los iniciados que se ofrecían a recoger los distintos regalos parecían pequeños y asustados. Los regalos eran todos distintos, parecían alhajas, aros, algunas veces, o brazaletes. En la primera excursión se dieron cuenta de que estaban hechos de huesos. Gaspar no sabía qué pasaba después porque tras las excursiones todos se retiraban a descansar y él también. Fingía estar agotado, no se cansaba. Los guardias pasaban detrás de la puerta. Mi madre dice que los huesos forman letras. Cree que le están hablando otra vez, le explicó a Stephen. ¿Y qué le dicen? No tengo acceso a esas reuniones, contestó a Stephen. Ahora les resulta más fácil verse. Los miembros de la orden quedaban tan desgastados después de las excursiones que nadie los controlaba salvo los guardias. Y ellos estaban molestos por no ser invitados tras la puerta y no les importaba demasiado permitir ese contacto que Florence prefería evitar. Aún no habían visto, y Gaspar no se lo señalaba, que del otro lado del pequeño valle, donde empezaba el bosque, un hombre colgaba de un árbol. Colgaba quieto. Detrás de la puerta no había viento. Gaspar empezó a soñar con el hombre. En los sueños se sacaba la soga del cuello y arrancaba de los árboles los frutos de hueso. Una noche Gaspar despertó y encontró a su abuelo en la habitación. Había ingresado con su silla de ruedas, muy borracho. El viejo no dijo nada, solo le tiró sobre la sábana uno de los objetos, huesos pequeños atados con una especie de hilo vegetal. Gaspar lo observó a la luz de la luna, era idéntico en la forma a la cicatriz de su brazo. Los guardias no hicieron nada, no sabían qué hacer si el que entraba era Adolfo Reyes. Y no sabían que había arrojado a la cama. No deberían sacarlos de ahí, dijo el viejo. No se traen cosas de lugares como ese. Los guardias, que notaron la profundidad de su borrachera, se lo llevaron. Y Adolfo Reyes salió gritando que era su nieto y que él hablaba con su nieto cuando se le cantaba. Gaspar lo escuchó gritar hasta que se volvió el silencio pesado sobre Puerto Reyes y tomó la alhaja entre sus manos. Ya habían traído muchos regalos. ¿Cuántas excursiones? 6, 7. Ya habían infestado la tierra. Se acercó los huesos engarzados a la boca y susurró. Papá, sos vos. Vos estuviste acá, conocés este lugar. Hay que entrar en el bosque, les dijo durante la siguiente excursión. Cuando estaban del otro lado, les hablaba. Se ponía frente a ellos, los guiaba. Florence y Mercedes los seguían. No se dejaba intimidar por ellas ni fingía obediencia. Del otro lado, él dominaba porque además tenía el secreto. Todos se cansaban menos él. Los viejos quedaban destrozados. Cruzar el pantano hasta el prado no eran más que 500 metros y llegaban casi sin conocimiento. Les gustaba especialmente ver desfallecer a su abuela. Verla respirar con la boca abierta era extraordinario, un espectáculo desde el infierno. ¿Cómo la habría lastimado así su padre? ¿Y por qué? Ya tendrían las respuestas. Faltaba poco. Hay que llegar al bosque, dijo. E hizo que lo siguieran. Los guardias estaban afuera, nunca los dejaban pasar. Eso significaba que tenía que salir con Esteban. Él sabía pelear. Lo necesitaba. No quería necesitarlo, no quería otro padre nunca más. De no ser por los guardias, lo dejaría del otro lado. Pero era él el único testigo de la vida de su padre. Él y Tali. Lo necesitaba vivo, tenía que contarle. quiero más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Y usted se puede comunicar a esta línea telefónica, Victoria Granero. Usted no, porque está en el programa. Usted dice el teléfono, claro, para que la gente se comunique. Es 0351-758-8208, ese es el número de teléfono, y las redes sociales son el Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Sí, me hizo gracia usted que una vez dijo más 54, como dijo, se me complicó. Lo hizo internacional, claro. Dijo la Vicky, más 54. Claro, pero ¿de quién llama? Sí, la verdad es que tenemos muchos oyentes. Pero está bien, porque hay gente afuera. Totalmente, totalmente. Aprovechamos para saludar a Facundo Cámporo, que nos está sintonizando en Colombia, a Gabriela Bazán, que nos está sintonizando en Melbourne, Australia, a toda mi familia. La de mi compañera, padres, hermana, que nos escuchan en Río de Janeiro y en distintos lugares de Brasil, entre otros San Pablo, bueno, gente de México, los novios amigos de Macarena que tienen por todo el mis mundo. Mis amigos, sí. Novio, de California, dijo una vez. Sí, sí, California, España e Italia. Una vez sí, dijo sí, un novio que tengo. Un noviecito ahí italiano. Me encantó, me encantó. Bueno, el jugador del pueblo, Carlos Tevez, ídolo de Boca y amigo de Kit Reposera, Mauricio Macri. El jugador del pueblo. Sí, el jugador del pueblo se rehúsa a pagar, como sabrán, como contó Sacha el otro vez en el programa pasado, el aporte extraordinario y por única vez a la riqueza. Ese que deben aportar, porque es ley, les recuerdo, 14.000 de entre 45 millones de argentinos. Escúcheme, somos 45 millones de argentinos. Solamente 14.000 tienen que aportar el 0,03%. Ese es el porcentaje de la población de 14 millones. Sí, sí, sí. Bueno, son unos atorrantes. Sí. Aunque no son mayoría, hay otros multimillonarios que no quieren aportar nada, le cuento. Muchos famosos jugadores de fútbol han sido enjuiciados por elusión o evasión de impuestos, ni qué hablar sus dirigentes, también excepcionalmente algunos banqueros, dueños de multinacionales. No es obscena solamente en relación a este desclasado Carlos Tevez. Casos que cobran más notoriedad se dan en el mundo del espectáculo. Fíjense, se observó que el actor Gerard Depardieu, así se dice, Gerard Depardieu, amagó con hacerse ciudadano ruso para no pagar impuesto en Francia, y al cabo haciéndose ciudadano de la más cercana Bélgica, como antes había hecho su colega Alain Delon. La cantante mexicana Paquita, la del barrio, otra Tevez, estuvo presa por engañar al fisco, tuvo que pagar con su fortuna fianza y aceptó a cambio de la libertad de esa Ivencana, la tipa, tuvo que grabar spots de radios para invitar a los contribuyentes a que se pusieran al día con sus obligaciones impositivas. Y eso que no está Cristina allá, ¿no? Que manda todo. Porque acá la culpa de todo eso la tiene Cristina. Allá en México será, no sé, el Chavo del Ocho. La pandemia y sus consecuencias desastrosas en materia económica mundial han hecho que muchos gobiernos quieran revisar los impuestos o reclamar un aporte de los multimillonarios, y esto está socialmente aceptado en todo el mundo, menos con los delincuentes ricos argentinos. Información del señor Sacha Botero. Volvemos con las efemérides históricas para hablar del 1 de mayo, que fue el pasado sábado, que además de conmemorarse el Día del Trabajador, como venimos hablando anteriormente, se conmemora que en 1952 Eva Duarte dirige su último mensaje al pueblo en Plaza de Mayo. Por otra parte, también un 1 de mayo, pero de 2006, el presidente de Bolivia, Evo Morales, nacionaliza por primera vez en la historia del país vecino los yacimientos de petróleo y gas natural. En tanto, el 2 de mayo... Perdón, sí. La información esa que dice de Eva Duarte, ¿de dónde, sí. ¿Cuál es la fuente? El historiador Felipe Piña. Ah, es muy raro, porque Felipe no es gorila. Normalmente los gorilas le decían Eva Duarte a Evita, sí. Y los compañeros, sí. Los peronistas le dicen Evita. Por eso me... Pero no, bueno, está bien. Sí, para ser más visto, claro. Piña sí. Ha visto que le dice Eva Duarte con respeto, porque es historiador, pero no es gorila. Cuente, discúlpeme sí, sí, sí. La interrupción. Me pone nervioso cuando escucho Eva Duarte, porque me hace acordar de la oligarquía argentina. En tanto, al 2 de mayo de 1866, las fuerzas argentinas, orientales y brasileñas, ¿te acordás, Quique, que hablamos de esto? Vencen a las tropas paraguayas en el estero Bellaco, al mando del presidente López. Y también un 2 de mayo, pero de 1982, un submarino británico hunde al famoso crucero General Belgrano. Y en 2011, por último, para cerrar el 2 de mayo, Estados Unidos mata al líder Al-Qaeda Osama Bin Laden, que queda en incógnita, no se sabe bien. ¿No? Pero esto es lo que dicen las fuentes oficiales del país norteamericano. Otros se juntan a tomar cerveza en los ratos libres. Nosotros con Sacha nos juntamos a hablar de historia. Sí. Somos sí, unos sí. Divertidos. Es increíble. Sí, es increíble. Una joda loca. Pero nosotros lo pasamos bien, ¿no? Nosotros la pasamos unos boludos alegres. Le damos sí. La bienvenida al Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba y a Vanessa Ríos, Estudio Fotográfico, que integran el grupo de amigos que nos acompañan en este tramo del programa junto a la ya conocida y legendaria Casa Limpia, esta casa de artículos de limpieza para el hogar, para el auto, para su mascota. Bienvenidos. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estudio Fotográfico Vanessa Ríos. Fotografía profesional para books, sociales y todo tipo de eventos. Por consultas, puedes escribir al WhatsApp 0351 1559 54083. Encontranos en las redes sociales. En Instagram, Vanessa Ríos PH, en Facebook, Vanessa Ríos. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Nos dicen por privada qué va a ser, no queda otra. No. ¿Cómo le va, Herencia? ¿Cómo anda usted? Hello, how are you? ¿Habla en inglés? Siempre viene con esa onda. Vos fíjate si le erran alguna palabra en inglés, Vicky, vos que sabes. Como loco, y así, a todos. Así le dejamos de cara. Ah, ¿sí? I'm sorry, ¿sí, Vicky? Baby. I'm sorry. Sí, tiene una... Sí, no es americana la pronunciación. Ajá. Es como que se nota mucho que no. La academia de barrio. Se nota sí, mucho la academia de Alta Córdoba. Bueno, ¿cómo le va? Sí. ¿Cómo anda? Ay, sí. Nada, indignada, como siempre. Ajá. Acá con este programa. Estoy viendo que lo están criticando a Carlitos Tevez, pero por favor, me van a decir que ese chico no se ha ganado todo lo que tiene, no. Que ha salido de abajo y le quieren sacar la riqueza para dársela a los planeros, para mantener planeros. Qué discurso de mierda vago, que tiene, por que favor. Que sale, vas a las villas y cállese. Los ves llenos de humo por todos lados. Porque no, si le van a pedir permiso a usted, hija gorila, para comer con la plata asado. Que le dan los planes. ¿Qué? Pero ¿qué tiene malo que compre un asado? Cada uno hace lo que quiere con la plata que le dan los planes. ¿Qué? Y si es comida, bienvenido. Y bueno, ¿por qué le quieren sacar dinero a la gente que se ha ganado la plata honestamente? ¿Qué gente que se gana la plata honestamente? Sí, amiga de Mauricio Macri, no se le ha ganado honestamente. Y le quieren sacar la plata. Es socia. Mire, no me va a decir que Macri no ha heredado lo que tiene. ¿Macri? Me va a decir Macri. Macri no la hubo. Macri, no, se ha robado lo que tiene. Ah, porque no, Cristina, no. ¿De dónde sale millonaria Cristina de un día para el otro? Que no, no, no. Fue, ¿cómo de un día para el otro? Nunca fue Macri un día para el otro. Macri no ha robado nada. Nunca sí, fue un día para el otro. Macri no se ha robado nada, ¿eh? Ah, no. Porque no me va a decir. Más que el título. Fortuna de Macri es robada. Hasta el título de ingeniero se compra. Claro, no. Tan humilde es Mati, que regala los libros que tiene. Porque no se está llenando. No, porque no los compra. Pero no era que no había que regalarle nada a nadie. Claro. ¿Cómo es eso? No, no los compra como nadie. Si no van a usar para hacer asado ese libro, por eso lo tiene que regalar ahora. Como para que circule el libro, por lo menos. Claro, así lo leo. Claro. No se ría. Se ríe, se está riendo. Sí. No, para mí no se está riendo. Es el colmo esto. Claro, se ríe ella misma porque sabe. Ay, que... pero sí, por favor. Me va a decir que no hizo como la libro azul esa que se llenó de plata con el librito ese. El librito, sacó, ¿no? Y bueno, sí, pero lo vendió. Ahí tiene usted. No dice usted que. Mauricio es un distinto. Claro, claro. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Mire, aparte, siempre fregando la humildad, como Juliana Aguada. Ah, bueno, ah, no, también, razón. Con los looks, tiene unos looks campestres, unos looks de jardinería. Además vi ahí en Clarín que hace una buena dieta, no sé, se habla de eso. ¿Quién? Completamente, sí. Rinde totalmente. No te mira, yo estoy con Lilita. Lo voy a reventar. Es lo que hablan los medios. No, fíjate no, vos. No repitas como lo bonito, parece macrista. Bueno, ¿y qué pasó? Yo estoy con está tentada hoy. Está tentada. Sí, para defender, bueno, si no me deja seguir. No, para no, defender la democracia en sí. El mundo no hay que vacunarse con la Sputnik B. Listo, se lo dije. Se lo dije. Bueno, pero sí es la vacuna más efectiva. Qué va. Claro. Y me voy con lo de Macri, que estuvo acá en Córdoba, divino, precioso. Sí, infectando a todo el mundo. Están todos infectados. Tiene el nombre de la reta. Están todos con COVID, ahora con culpa de legisladores. Siempre con la mala onda, por favor. Sin distancia social, haciendo hacerlo. Yo no quiero seguir hablando, porque si me pongo a hablar voy a terminar con lo del hijo del presidente, este impresentable que tenemos de ejemplo para la sociedad. Un poquito. No se meta con las cuestiones, porque ahí me pongo loco. Ya se fue el pasto, ya se fue el pasto. Que Dios lo bendiga, que espero que se curen esas enfermedades. Deje de molestar a la gente. No, se fue el Quique. Con la sexualidad de la gente. No se meta, por favor. Con esas enfermedades que tienen, por favor. Rezo, ¿cómo enfermedades? Padre, no, hasta ahí tengo una. Chau. Chau, herencia. No se meta con ese tema porque no. Chau. Es mi límite. Chau, sí. Vacuna VIP. Claro, chau, sí, vacuna VIP. Que te parió, vieja facha. Chau. Ay, ay, ay. No. Bullrich del subdesarrollo. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. El Séptimo Puente, un espacio sobre el teatro independiente y todas las expresiones artísticas y culturales de la provincia de Córdoba, con sus protagonistas y sus obras. Todos los jueves de 18 a 20. Conducen Rubén Mercado, María Celeste Fernández, Rodrigo Capdevila, Miguel Ángel Romero y Alejandro Antuña. El Séptimo Puente. El teatro en la radio. Los jueves de 18 a 20 por la 94.3 FM UTN. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351-421-4408 www.abuelas.org.ar. Y me parece muy buena esa comparación porque así como a nivel de construcción tenemos hace un tiempo ya esta idea de construir el amor romántico, de la pareja, del hombre, de la mujer, del enamoramiento. El concepto de interseccionalidad a mí me parece clave. Si el lenguaje hubiera sido siempre igual, todavía estaríamos hablando de un fardo, o sea, no se hubiera transformado nunca y estamos hablando de cosas que vienen algo bueno, que nos va a sacar el dolor de cabeza, que nos va a hacer rendir mejor intelectualmente. Pero hay también algunos tipos de placeres que están marginados, reprimidos, perseguidos, estigmatizados. Del 100% de los artistas, de los músicos que hacen bandas sonoras para películas o series o para la industria del cine, solamente el 2,5% son mujeres. Insurrectas, quinta temporada. Nos encontramos.

palabra certera. Es tu mítica presencia, guía para otros cantores, que cultivando sus dones, abrevarán de tu estilo, tan fiel y comprometido con el hombre y sus dolores. Esa tu voz decidora, indaga nuestras esencias, sonando como sentencia, en cada verso acuñada, renace en toda su magia, abriéndonos la conciencia. Melodía jugando en tono justo y llamando por su nombre a cada cosa, enseñanza rigurosa que no dejarás cantando. El timbre grave y profundo que en tu voz nos regalabas, parecía que acunaba el sentir de la armonía, y aún resuena cada día cual remembranza cantada. Conocedor del secreto de exactas afinaciones, arrullaste las canciones de un repertorio, guardando como un tesoro hecho memoria en cantores. Tu canto lleno de historia resuena en todo Santiago, al que elegiste por pago, portador de tu herencia, dejándonos por herencia Alfredo Avalos tu canto. De los bloques más requeridos, más pedidos, históricos, con más de 30 años, más o menos 30 años tiene, cuando fue el auge justamente. Me tienen harto los nocheros, este bloque de buen folclore, hoy con coplas para Alfredo Ábalos, flamante chacarera doble, hecha hace una semana, un par de semanas, se terminó de maquetear, de editar, de publicar en las redes. Es letra de Ítalo Barrio Nuevo, y la música de Santiago Ábalos, que junto a Martín Ábalos integran la pesada santiagueña, este homenaje de sus hijos reales, sus hijos políticos, los integrantes de la pesada santiagueña haciendo esta chacarera doble, estreno absoluto para Córdoba, con coplas para Alfredo Ábalos, Me tienen hartos los nocheros. Usted puede comunicarse al 3517-588-208. Repito, 3517-588-208. Y a través de estas redes sociales, Vicky. Nuestro Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram, Radio Nuestra UTN. Macarena Jerez Guerrero, usted tiene algo ahí para decirnos. Bueno, les voy a leer un comunicado de desde la colectiva de actrices feministas Córdoba. Adelante. Con respecto al día que pasó, el día sábado, el Día de los Trabajadores. Bueno. Y bueno, queremos recordar que feliz va a ser el día que dejen de violentar a las trabajadoras del Ministerio de la Mujer. Feliz va a ser el día que las trabajadoras tengamos condiciones dignas. y estabilidad laboral. Feliz va a ser el día que podamos llegar a fin de mes. Feliz va a ser el día que reincorporen a las trabajadoras despedidas. No descuenten salario por asambleas y paros y no se traslados compulsivos y amenazas. Por un día de los trabajadores sin violencia institucional. Si nos pueden buscar en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, como Actrices Feministas Córdoba. Aprovechamos en este marco de saludos de compañeros con respecto al Día del Trabajador, el saludo de la gente del Sindicato de Empleados Públicos que a partir de hoy nos acompañan en el programa con este mensaje. La Comisión Directiva del Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba saluda fraternamente a todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Desde nuestro gremio destacamos el trabajo y la entrega de los trabajadores, en particular los de la salud, minoridad y educación, en el marco de la pandemia, y ratificamos que el Sindicato de Empleados Públicos es la herramienta a su servicio para la defensa de su dignidad. Firma la Comisión Directiva de el Sindicato de Empleados Públicos que encabeza el secretario general José Pian. Información con Victoria Granero. Muy bien. Siguiendo esta línea de la salud, pero en este caso de los productos que consumimos. Vamos a hablar de la ley de etiquetado, un proyecto para saber qué estamos consumiendo. La norma busca que los alimentos y bebidas no alcohólicas informen de manera clara y sencilla sobre los excesos de azúcares, grasas, calorías y sodio que poseen para ayudar a combatir la obesidad y el sobrepeso en nuestro país. El objetivo principal de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, que establece la colocación de etiquetas en la parte delantera de los productos con exceso de azúcares, grasas saturadas y totales, calorías y sodio. La ley también promueve que se dejen de vender este tipo de productos en las escuelas para garantizar entornos saludables y, al tiempo que busca, regular la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Esta norma le permitirá a los consumidores contar con información clara y sencilla a la hora de tomar la decisión sobre qué productos alimenticios comprar y, en el caso de que la Cámara de Diputados apruebe la ley, los alimentos y bebidas no alcohólicas empezarán a tener octágonos de color negro con letras blancas en mayúsculas. ¿Octógonos? Que determinen. No, octágonos. ¿Viste? Ah. Claro, ¿viste los octágonos? La figura geométrica. Bueno, van a tener octágonos de color negro con letras blancas. Claro, rápidamente. Exactamente, para que sea bien fácil de identificar. Y estos tienen que determinar los valores mínimos y máximos de calorías, azúcares, perfecto, grasas y sodio y otros nutrientes dentro de los límites de la Organización Panamericana de la Salud. La ministra de Salud, Carla Bisotti, advirtió el fin de semana que el país tiene por delante semanas difíciles ante la segunda ola de casos de coronavirus, pese a que definió como una buena noticia que haya disminuido el pico exponencial de contagios. De ninguna manera, indicó la titular de Sanidad a nivel nacional, este desafío está resuelto. Aunque se haya detenido el nivel de contagios, no podemos quedarnos tranquilos. Hay que disminuir la cantidad de casos y de la manera más rápida posible, sostuvo la funcionaria nacional y concluyó diciendo, advirtiendo, es una buena noticia que haya disminuido el pico exponencial, pero tenemos por delante semanas muy difíciles. Sancho Botero. Sí, ahora vamos a presentar un audio que vamos a estar escuchando porque hay un escándalo en TN, se trata de una actitud totalmente aberrante, en el que el medio organizó un grupo de padres para que protesten en contra de estas restricciones que afectan a las clases. El medio y en el audio, en el audio se escucha claramente cómo se organiza a buscar una escuela que está un poco más rota que lo normal, porque se iba a grabar desde afuera para que se vea como que no hay apoyo. Esto sucedió en el sur del país, en Santa Cruz, así que a continuación escuchamos el audio. Luego de esta demostración de las aberraciones de TN, todo negativo, todo noticias, el bloque de Federico Magni, que nos propone hoy un tema de Moris, el oso, en la versión de Fito Páez. Vamos a salir, por lo menos una primera salida, a las 10 de la mañana. Estaría bueno que nos juntemos en una escuela la que sepan ustedes que es la que está más destruida, o quizás desde afuera se pueda ver algo en algún lugar que sea, que el frente de una escuela tiene que ser ideal, porque vamos a hablar de las clases y demás. O sea, buscate una buena escuela que está media destruida, o que hasta incluso tengamos alguna imagen de destrucción desde afuera, cosa de tener las dos cosas. Y que se junten y que hagan una radio ahí los padres, que estén ahí, pues la intención es hacer varias salidas durante el día. En algún momento también quieren hablar con el gremio, yo voy a intentar de hacer a la ministra de Educación, a ver si me da pelota, el dudo, pero bueno. Pero como que quieren que hablen todas las partes involucradas de la sociedad. Alguna vez le hará un monumento. Los de la barra brava, amigos. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta a Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. Que baile de España a la Argentina, y por culpa de quién, del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al grave. Cuando estoy de visita. Una nueva semana, unas nuevas canciones con historia, y en este caso para recordar una canción legendaria dentro de la música de nuestro rock, que viene a colación de una efeméride de hace algunos días relacionadas con el Día del Animal. Estamos hablando de la mítica canción El Oso de Moris. Yo vivía en el bosque muy contento. Bueno, referencia del Día del Animal, si lo tomamos en el sentido más literario, más tácito de la canción, pero es una mítica canción que puede tener algunas interpretaciones variadas dependiendo obviamente del escucha o la escucha. Sin lugar a dudas, una de las canciones que más trascendió del rock nacional desde fines de los 60 hasta la actualidad, que ha sido reversionada también en muchas oportunidades, y que describe, que cuenta en primera persona la historia de un oso que vivía alegremente en el bosque, que llegó el hombre, que lo enjauló, que recorrió durante mucho tiempo diferentes lugares en un circo, bueno, con los sometimientos obviamente propios de esa vida, de la vida de circo y sobre todo para un animal, y que en un pueblo lejano un día alguien dejó abierto el candado y pudo liberarse de ese sufrimiento, ¿no? ¿Cómo nace la canción? Bueno, contextualizando un poco, fines de la década de los 60, los albores del rock nacional, donde, bueno, la figura de Mauricio Virabén, junto con Tanguito, Miguel Abuelo, Pajarito Saguri, Javier Martínez, Lito Nevia, frecuentaban diferentes lugares de la escena musical, sobre todo porteña, obviamente, y describían el momento que estaba atravesando nuestro país, la dictadura, donde estos nuevos sonidos, estas nuevas oleadas del rock estaban acentuándose en nuestro país, y el formato de las canciones eran bastante acústicas, algunas con unos sonidos un poco más rockeros como los conocemos ahora, pero eran canciones que por lo menos para Moris, Nevia, eran bastante más directas que las de otros artistas que después fueron apareciendo, ¿no? Pero las letras estaban cargadas de realidad, ¿no? Contada de diferente manera, pero de realidad al fin, de lo que se vivía en las calles de nuestro país en aquel entonces, ¿no? Fines de los 60. La canción, contó el propio Moris en repetidas oportunidades, nació por un encargo para un público específico. Una maestra jardinera me pidió que le escribiera una canción para cantar con los chicos en el jardín de infantes, recordó el propio Moris. Tenía mi guitarra a mano y la compuse en el momento, en 10 minutos. Está escrita bajo el influjo de las fábulas de Esopo y de La Fontaine. Argentina estaba bajo el gobierno militar de Onganía, la situación social era muy conflictiva y en ese contexto surgía el rock nacional. Casi nadie creía que un joven de pelo largo, nacido en este país, pudiera ser un compositor hecho y derecho, dijo el propio Moris, que ha descrito en este pequeño párrafo la situación y la historia de la canción El Oso como el creador la podía hacer, ¿no? Y la canción integra nada más y nada menos que el primer disco de Morris, que fue editado en 1970, 30 minutos de vida. Un disco que, si tienen la posibilidad de acceder a las plataformas digitales, Spotify o hasta en el propio YouTube, es totalmente recomendable, con canciones históricas como El Oso, Ayer No Más, Pato Trabaja en una Carnicería, De Nada Sirve. Esas cuatro canciones originalmente estaban en el lado A del disco. Y en el lado B, Esto Va Para Atrás, en una Tarde de Sol, El Piano de Olivos y Escúchame. Escúchame Entre el Ruido. Un disco, la verdad, que bellísimo. Y que fue considerado dentro del ranking de los 10 mejores discos de la historia de nuestro rock. Pero bueno, puntualmente sobre El Oso, me quiero quedar con esta reflexión sobre el día del animal, ¿no? El sufrimiento, el sometimiento que muchos animales lamentablemente tienen que sufrir hasta en estos días por la influencia de las personas que, para el disfrute, ya sea recreativo o hasta en el momento de sentarnos a comer, estamos sometiendo o ha sido sometido o lo hacemos a costa de un animal y de su sufrimiento, ¿no? Y también puede estar relacionado con esa búsqueda de libertad que tenía el rock en aquel entonces. Obviamente estas fábulas del oso puede ser aplicada a un trabajo, a alguna situación familiar, personal, sentimental, de vínculos, de pareja, en la cual, bueno, en muchos casos, muchas veces, uno o una se encuentra naturalizando una situación de sometimiento que tal vez, si tenemos la posibilidad de escapar de ahí, seguramente estaríamos mucho mejor, ¿no? Y también esta canción, o por lo menos a mí en lo personal, invita a que uno, luego de escucharla, quiera cambiar algo de uno mismo y de la realidad de todos y de todas, ¿no? Bueno, escuchamos en este caso una versión de El Oso particular. En el origen, como decía recién, la canción fue pensada para unos alumnos de una maestra jardinera que le pidió a Morris que hiciera una canción para cantar en la salita. Bueno, en este caso vamos a escuchar una canción con intervención de niños y de niñas en la voz de Fito Páez. Una versión que no había escuchado, sinceramente, y que me gustó muchísimo. Un Fito Páez de los 90, porque el disco donde está integrada esta versión es de Piojos y Piojitos, que se editó en 1991. Es el segundo disco infantil, Piojos y Piojitos, grabado por alumnos de la Escuela Argentina del Jardín de la Esquina, que, bueno, tenía la particularidad de que en esa salita estaba el hijo de Daniel Greenback, que fue uno de los productores de este disco, y en el cual está incluido esta versión de El Oso, de Morris, pero por Fito Páez y por los niños y las niñas de ese jardín. Espero que lo disfruten y nos encontraremos en una nueva entrega de Canciones con Historia. El Oso, de Morris, en este caso, versión de Fito Páez. Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida falta. ¡Pa' El Oso! La comida me falta. con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme de todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. Cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo del bosque, otra vez el verde de la libertad. Son mías, vuelvo al bosque. Estoy contento de verdad. Na, na, na, na, na, na, na. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Estamos hasta la hora 23 en el 94.3. ¿Qué dirían las profes de matemáticas? Vacas, caballos, litros. 24.3 megahertz de la banda de frecuencia modulada. Nuestra línea telefónica para comunicarse es el 3517-588-208 y a través de estas redes sociales. Victoria Granero. Es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. El gobierno nacional congeló el precio del oxígeno líquido por los próximos 90 días. Qué bueno. La medida se resolvió a través de la resolución conjunta 6-2021 de los Ministerios de Salud y Desarrollo Productivo de la Nación. Muy bien. De igual manera, esta normativa intima a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y acarreo de oxígeno líquido a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y arbitrar las medidas contundentes para asegurar su transporte, distribución y comercialización en todo el país durante el periodo de emergencia sanitaria que estamos atravesando. Recordemos que esta medida se toma porque debido a la alta demanda que estamos teniendo de oxígeno a nivel país, y está habiendo hasta una faltante, te diría yo. Por eso el gobierno está tomando esta medida. Le ha agarrado un cariño especial. Y hasta que habla. Sí. No sea malo. Estamos hablando. No, pero... Clarita, esta vecina de Alberdi, que llegó para quedarse, media protestona, pero bueno, yo la quiero, la espero. Clarita, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Buen día, buenas noches. Buenos días. Hola. Medio atrasado. Estoy confundida con los horarios. Bueno, me levanté un poco afectada hoy. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque estoy podrida, la verdad. Porque es lunes. No, eso. Mira, a mí ya los días de semana ni siquiera me inmutan. ¿Qué querés que te diga? Yo estoy podrida, ¿sabes por qué? ¿Por qué eso podría? Porque yo creo que este universo está compuesto de gente sorete. Ah, bueno. La verdad que coincido con usted. Sí, pero, yo también. Pero no es como para ponerse mal, porque si no se va a enfermar. Y se cae. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Mirá, me cansé de la gente que es garca, de los hipócritas, de los mediocres. Estoy pero cansada. Todo el mundo. Cansadísima, agotada. Sí. Dios me oiga y me lleve rápido al cielo. No, tanto por eso. Yerba mala nunca muere, Clarita. Claro. Bueno, ¿y qué le pasa? No, pero puntualmente ha habido un disparador, algo, nada. Se enojó así, enojado con la vida, porque... General. Me enojé. La verdad que hoy, o sea, amanecí para atrás. Amanecí como un culo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que encima. No le entendí la metáfora que amanecí como el culo, pero bueno, más o menos entiendo. Claro. Que me cansé de los discursistas, de los moralistas. Ajá. Bueno, pero los boludos son como las hormigas. Claro. En todas partes de stand, dicen. Así es. Claro. Mira, Sacha, vos cuídate porque creo que en breve. ¿Qué pasó? También... No me digas. No. ¿Qué pasa? Si yo la estoy ayudando. Me llegó el chisme. Ajá. Yo acá vengo un poco cada 15 días, pero los chismes corren rápido. Ah, sí, le llegan. Sí. Me contaron de que está la posibilidad de un bebé con la compañera Macarena. No. Pues. Con Carolina. No, pero. Pero sabe qué pasa, que quedó descartado, parece que no hubo, no vamos a ser tío, Claro, no. Pero cómo corren los rumores, ¿no? Sí, ay, bendición. Además la vecindad es pequeña, la vecindad, yo a Carolina le escucho hacer de todo. Claro, Carolina, sí. Así que vos sabés que el otro día estaba caminando justo el día sábado, ¿viste? Ensayan el sábado la banda de rock, las cachavachas del rock. El sábado de la tarde. Me tienen podrida. Yo te juro que en breve me tienen tan cansada que entro y les rompo todo el mundo. Bueno, no. ¿Y qué pasó, Clarita? No, estaba así toda cansada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Justo el viernes, el día del animal, salí a la casa y me vi con un perro. Me pareció precioso el perro. ¿Qué quiere que me diga? ¿Qué alma tiene? Sí, cara de bonachón el perro, así que me lo agarré. Le puso una correa, ¿viste? Sí. La verdad, pasó tanto tiempo acobachada en mi casa, odiando gente, que dije, ¿por qué no depositar un poco de esperanza? Claro, sí. Claro, no hay mejor compañía que la de un perro. Un animal que no sean los seres humanos, ¿me entendés? Porque nosotros nos lo tiramos de pistola, de bicharacho. Sí. ¿Viste? De loquitos así avanzados. Y la verdad que somos unos animales igual peores que los animales. Pero por supuesto, Yo nunca había tenido un perro, ¿me entendés? Yo no sabía lo que era juntar la caca del perro, porque yo no tengo perro. O sea, toda una experiencia. Bueno, no importa. La situación. ¿Clarita comió locro el sábado? El locro, qué sé yo, no sé, esa pasta. No sé si me gusta mucho. ¿Cómo pasta? ¿Nunca lo probó? Pero no probó, el primero de mayo todos comimos locro. Sí. Salí a dar una vuelta para ver si alrededor de mi casa había alguien que me esté vendiendo. Un locro no me lo vendió nadie, me metí en la casa. Ah, bueno. Me tuve que fumar a la vecina de al lado, esta chiquita Carolina, que se juntó con un montón de amigos, compañeros, y encima con su banda. Hicieron una versión del himno nacional argentino. ¿Onda Charlie? ¿Qué versión? No, un garrón, ¿qué querés que te diga? ¿No le gustó? Yo me quiero descansar. Bueno, pero son chicos, son jóvenes, déjenlo. Medio sí, joden, la verdad que un poco el sábado a la tarde usted quiere descansar. ¿Y qué nos contaba del perrito? Le interrumpí. Sí, quiero saber si tiene un nombre el perrito. Claro. El perrito se llama Chicho. Chicho. Ay, qué lindo nombre, me gusta. ¿Te gusta en serio el nombre o me estás mintiendo, nena? Rompió el mate. No, no sé. En serio, me gustan esos nombres así como simpáticos para los perros. ¿Por qué se llama así? Porque me pinta. Ah, mira. Corta. Usted tiene la gatita con nombre. Tiene la gatita con un nombre hermoso. Mística, la gatita. Sí, de... sí, sí. ¿Cómo se llama? No sé, Mística no es mi gata, ¿qué querés que te diga? Mal nombre Mística, me parece bastante boludón. La puta que lo parió, pues bueno. Bastante boludón me parece el nombre Mística, viste que ahora todos somos místicos, todos somos astrólogos. Sí, son medio... Pero es lindo, es tierno el nombre. Claro. Viste, como que de repente estos New Age que tenemos en cuenta, cómo sí, nos sí. afecta la luna, el cielo, qué signo sos. Ajá, sí. Mira, de verdad la gente... La gente se prende a hablar de boludeces, enseguida vos le tiré una pita, la gente se pone a hablar de boludeces. Yo a mi perro Chicho, ¿sabés por qué lo agarré? Porque me dijeron que era de cáncer. Ajá, ah, mira vos. Yo necesitaba un perro, yo necesitaba un perro que venga, viste, me ambiente bien, qué sé yo, me genera una condición de hogar en la casa. Entonces yo dije, ah, los de cáncer tienen hogar, viste. Sí, ahí. Son hogares. Claro. Sí, sí. Eso es cierto. Somos tiernazos, lo digo por experiencia. Pero para ver si me sumo un poco, viste, esto New Age, porque la verdad me tiene un podrido, yo no sé, viste, cuando ya me hablan. Bueno, no entiendo ni los signos, ni los signos. Está bien, además, ¿Pocho? ¿Cómo se llama? Que lo que pasa es que una tiene que andar, o sea, yo Chicho. Estoy cansado de tener que andar caminando por la vereda, ¿me entendés? Una tiene que ir caminando por la vereda, y si vos te despistás 2 segundos cuando caminás por la vereda, ya vino alguien, te zamarrió un toque, quedaste toda confundida, y encima te agarran la mano, te agarran el codo. ¿De dónde vive? ¿Dónde vive? ¿En Kosovo usted o en Alberdi? Porque... No, vivo acá, vivo en Córdoba Capital, querido. Bueno, qué lindo que tenga un compañero, el Chicho, ahí le va a ladrar. ¿Ladra cuando ensayaron las chicas el sábado? Sí, ladra, no sabía, claro, él tampoco. Bueno, creo que la competencia. Capaz que quiere cantar con ellas. Claro. Le hace el coro. Bueno, qué lindo. No, ni en pedo. Ese Chicho se pone, se vuelve de las chachabachas esas, ¿sabes cómo lo saco recagando el perro? No, en mi casa no va a seguir parte de las chachabachas. Claro, las cachabachas, Clarita, cachabachas. Son ¿Cómo, cómo? Cachabacha, la bruja cachabacha, ¿no se acuerdan? Como las brujas. Claro, la bruja cachabacha. Como la bruja de Cachivache. No, cachabacha era. No vio Hijitos nunca, no vio la serie esa en la televisión argentina. Igual te digo que se podría llamar la cachivache y rock and roll. Bueno, ¿eh? Sí, usted porque no la quiere. Usted porque no la quiere. Bueno, sí, se despertó enojada con la humanidad, pero tierna. Me alegra mucho que lo tenga Chicho, cuídelo a Chicho. Pues yo había pensado que tenía una gatita que se llamaba Mística. No, pero esa es Pola. No, tienes razón, no es usted, Clarito. Es Pola la que tiene una gatita que se llama Mística. A mí me encanta el nombre, discúlpeme que a usted no le guste porque sea cool y está en contra de todas estas cuestiones modernas. ¿Vos sabés? Sí. Me acabo de acordar que no tengo cigarrillo. ¡Qué tragedia! Bueno, vaya, comprate que sea más tarde porque no nos gusta que ande en la calle, vio un peligro, cuídese del coronavirus. Venga más seguido, que viene cada 15 días, yo le extraño. Bueno, quédese tranquilo, Quique. Yo soy toda una pistola en la calle. Tiene. La próxima vez que venga le voy a contar alguna de mis andanzas. Claro, traiga. Me encantaría. Bueno, Clarita, la vecina esta de Alberdi y la Quejona. Muchas gracias, Clarita. Le esperamos el próximo programa. Más información con el señor Sacha Botero. Así es, porque tenemos un audio que vamos a escuchar a continuación, que se trata de la denominada por nuestro compañero Quique Zapata, Damajuana Bullrich. Estamos hablando de Patricia, así es como se llama. No me haga cargo a mí. Es una denominación que salió del programa, nos vamos a hacer cargo todos. Bueno. Porque esta muchacha, hablando sobre las tratativas que el resto de los países hicieron con Pfizer por las vacunas, que no pedían mucho, y dijo que hasta le podían dar las Malvinas. Y ojo, porque dicen que los borrachos dicen la verdad cuando están borrachos, ¿no? Es duro. Así que, ojo que puede ser verdad. Así que vamos a escuchar a continuación el audio de la traidora Patricia Bullrich. La traidora de vino. Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es una... Sí. Es algo razonable, no pidió ni los hielos continentales, ni la... Bueno, no ni sé, la Patagonia. Las Islas Malvinas se las pudimos haber dado. cansado de esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo, vamos hasta la hora 23, estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada. 94.3. Yo me acuerdo de mi profesora de matemática. Sí, ¿saben quién era? Taborda, la hermana del Cacho Taborda. ¿Te acordás? Creo que tenés que conocer. No, vos sos muy chico, Sacha Botero. El Cacho Taborda, sí, ¿no? Es un ídolo de Talleres, exjugador, técnico. Sí. Bueno, la hermana era mi profe de matemática, una divina. Estábamos enamorados de la profe. Nos cagaba a pedo. Era la ilusión. Sí, sí, pero era primero era todo colegio de varones, era una chica relativamente joven y piola, muy agradable, que nos cagaba a pedo, nos hacía mierda en matemática, ¿no? Pero siempre me acuerdo que decía, Zapata, 25, ¿qué? Kilos, litros, pescado, ¿qué son? Entonces, por eso digo, 94.3 megahertz. Quedó como buena enseñanza. Claro, exacto. Claro, quedó medio traumado. Sí, totalmente, del trauma lo capitalizamos al trauma para este lado. Bueno, 94.3 MHz en la banda de frecuencia modulada o a través de www.frc.utn.edu.ar/radio. ¿Por qué FRC? Me dijo un oyente la otra vez y me peleé, les conté. Y digo, Facultad Regional de Córdoba, ¿qué quiere que haga yo? Así, ¿el dominio? Bueno, pues yo no sé. Y bueno, ¿por qué tiene que saber? Cuando decimos UTN nadie pregunta tampoco. Claro, bueno, pero también claro. Obvio, ¿viste? Si ya no sabes lo que quiere decir UTN, loco, es como no sabes lo que quiere decir OEA, ¿viste? Claro, no sos de Córdoba. Claro. Bueno. Además pones en Google Radio UTN y te larga directo a la página, o sea que no hay que, no hace falta escribir todo. Era un pescado, me peleé mal, pero me está escuchando y me putea. Bueno, si me quiere putear ese oyente o cualquiera, nuestra línea telefónica es el 3517-588-208. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo en Facebook. Algo más de información con la ruluda de Vida Gente. Sí, se trata de Noches Contemporáneas en Córdoba. Es una propuesta por el Día de la Danza que dura todo el mes. En el mes de mayo, la Agencia Córdoba Cultura invita a Noches Contemporáneas en homenaje por el Día de la Día Internacional de la Danza. Sí. Y se celebra con una grilla de actividades en relación con la danza contemporánea. Recordemos que el 29 de abril fue el Día Internacional de la Danza. Los protagonistas son agrupaciones independientes de la escena local que tendrán lugar en distintos rincones de la provincia. La programación, atentis, que dura todo el mes de mayo, y las propuestas, la verdad que son para todos los gustos. Si nos ponemos a nombrarlas a todas, vamos a estar todo el programa, pero algunas de ellas son Insurrectas, que estrenó en 2015, y el Silencio de Cecilia Prioto. Si no sos de Córdoba y querés disfrutar de algunas de estas propuestas, no te preocupes porque algunas se van a dar de manera virtual y de forma gratuita. Podés saber de todas estas propuestas ingresando a la página de Córdoba Cultura. Aprovechamos para saludar a nuestra profesora de danza que tenemos aquí en la producción, Guadalupe Zapata, egresada de la Universidad Provincial de Córdoba como profesora de danza. Sí, estuvimos recordando el Día Internacional de la Danza, que por suerte actividad que no se ha cortado. Están ahí en duda, a partir de esta semana si entran dentro del tema gimnasios y este tipo de cosas. Pero bueno, un gran movimiento. Ojalá que no. Sí, ojalá que no. Bueno, ¿hay más información con el señor Sacha Botero? Tenemos la agenda de Copa Libertadores, porque a partir de mañana vuelve a rodar la pelota por esta competición a nivel de América, con el encuentro que Vélez disputará frente a Unión La Calera de Chile, no es La Calera acá de Córdoba, partir de las 19:15 horas. Luego a las 21:30, Defensa y Justicia recibe a Palmeiras luego de haberle arrebatado la Recopa Sudamericana. Vuelven a cruzarse, esta vez en fase de grupos de Copa Libertadores, como decíamos. También mañana, pero a partir de las 21:30 horas, Boca Juniors visita a Barcelona de Guayaquil en Ecuador. El miércoles a partir de las 19, Racing va a recibir a San Pablo de Brasil. Y a las 21 de la misma hora también juega River, que viaja a Colombia para enfrentarse a Independiente Santa Fe. Y por último, el jueves, para completar la fecha de los equipos de nuestro país, Argentinos Juniors visita en Colombia Atlético Nacional. Acompañan al programa el Sindicato de Empleados Públicos, Casa Limpia y Vanessa Ríos, Fotografía Profesional. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estudio Fotográfico Vanessa Ríos. Fotografía profesional para books, sociales y todo tipo de eventos. Por consultas, puedes escribir al WhatsApp 0351 1559 54083. Encontrarnos en las redes sociales, en Instagram Vanessa Ríos PH, en Facebook Vanessa Ríos. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Qué lindo le quedan, che, a nuestra productora. Han visto, no han dicho nada, los anteojos esos grandes, lindos que tiene. Eso hablábamos fuera de aire. Sí, se le quedan muy lindos. A mí sí, le quedan re bien. Le queda re bien, se lo pone arriba de la sábana como un fantasma. Claro. Impresionante la foto que ha hecho la producción con Guadalupe Zapata, ahí de las chicas, de los personajes, ya le vamos a estar mostrando en redes. Ya salió una en un podcast, anticipo, con Pancha Amor, que sale ahí imperdible el podcast de Pancha Amor, escuchenlo, sí. Búsquenlo en nuestras redes. Búsquennos en Spotify, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo también, donde podrá escuchar los podcasts de este programa. Y hablando de podcasts requeridos, le damos la bienvenida a Fanny. ¿Cómo le va, Fanny? ¿Cómo estás? Ahí está. ¿Cómo andás? ¿Estás ahí? ¡Oli! ¿Cómo andás? ¡Oli! Yo cuando escucho el Oli... ¡Yo soy Fanny! ¡Sí, Fanny! ¡Oli! ¡Oli, Fanny! ¡Hola, hola! Bueno. ¡Hola, hola, hola! ¡Yo soy Fanny! ¿Nos escucha? ¡Oli! ¿Está trabado? Sí, no, si se ríe, sí, se hace la loca. Sí. Se hace la loca. Fanny, ¿cómo estás? ¡Oli! ¡Oli! ¿Date cuánto vas a ver? ¡Oli! ¡Uy, uy, uy! Estoy contenta porque. A ver. Porque fui a la plaza con mi hermanita Fanita. Ah, y bien. Nos encontramos con un acto de los veteranos de Malvinas y por eso me vine vestida. Con un traje acorde. Sí, de así como de soldado, con ropa camuflada. Claro. Claro. Fuimos el sábado a la Plaza de la Independencia y había un acto, así que nos vestimos. ¿Pero por qué un acto de soldados el sábado? ¿Qué pasó? Hay que averiguar, hay producción, ¿no? Producción, ¿viste? Cuando alguien, los conductores no saben algo, le echan la culpa a la producción. Yo vi todos los soldaditos y nos quedamos en el acto escuchando canciones y disfrutando del acto. Y claro. Así que nada, por eso vine acá vestida de soldadito. Bueno, hay que ver. ¿Fanita? Yo soy muy fanática. ¿Cómo anda? Muy fanática de los soldados de Malvinas. Sí, Fanita estuvo ahí. Fanita está igual que yo, también se vistió de soldadito. Ah, mira, también está, claro. Bueno. Se ríe. Bueno, pero una camuflada así, ¿cómo se llama? Ropa camuflada, y tiene una remera abajo con un chivo publicitario, seguro. A ver, abrace la chaqueta esa, que quiero ver lo que tiene debajo de la remera. Sí. A ver. Ah, quiero que una publicidad, eso. ¿Qué es? No, sí. Es del alfajor Jorgito. Ah, me parecía. ¿Viste? Es Jorgito, el más rico. No, pero... Es Jorgito. Ah, bueno, qué buena puta. Bueno, pero que es un canje andante. Sí, es un casi. ¿Cómo es? Problema. Claro, el día que pongan un director, diga que no puede hacer publicidad la UTN. Sí, el día que nada, pongan un director comercial acá, no, pero tenemos que, no sé. Sí. Estaría bueno que por lo menos nos traigan un par de alfajores. Claro. Claro. Se la juegue Fanny. O de colchones. No sé hacer eso, pero. A mí me hace falta un yo colchón. Yo soy fanática de todo, no sé hacer eso. A mí me gustan muchas cosas. Me gusta, es muy fan. Veo que tiene varios barbijos. Súper puestos, colgados ahí en el cuello. Sí, porque... Tres o cuatro le veo puesto en la pera. Aparte los tiene en la pera, los tiene bajo todo. Claro. Sí, porque Yo me pongo muchos barbijos. Ajá. Porque a mí me encantan todos, entonces no me puedo decidir con cuál barbijo. No sabe cuál es la equipa. Se sube. Entonces, uno. Claro. Entonces, me traje. Tengo uno de Carrió. ¿El Carrió? Porque me encanta Lilita. ¿Un barbijo de Carrió? Sí. ¿De cuál otro? Tengo otro del Che Guevara. Ah, bueno, no, está bien. Sí, pero está bien. Debe estar chocho el Che al lado del Carrió. Y tengo otro de... Sí. Y tengo otro de Cristina Fernández de Kirchner, porque me encanta, bueno, Cristina, yo la amo. Está bien. Así que, pero, nada, y otro que encontré, sí, de los Rolling Stones, porque bueno, me gustan los Rolling Stones. Que Cristina, los Rolling y el Che, puede ser, pero sí, que, sáqueme a la mierda esa de la gorda ahí, que no tiene que ver, esa gorda no tiene que ver, fascista esa que tiene que ver ahí. Ah, a mí me encanta, Lilita, a mí bueno, me gusta todo. Bueno, póngala en el baño. Es muy buena. En el inodoro. Bueno, y la visita esa que tiene. Sí, bueno, pero no es tan difícil la decisión de barbijo ahí. Y claro, viste, pues es mucho quilombo. Es como tener pañuelito verde y pañuelito celeste juntos, claro, en el mismo puño, que lo he visto. Ah, que lo a mí usa. Me gustan los dos, están buenísimos los dos, me encantan los dos. Están buenísimos. Sí. Claro. Como dijo, el otro día dijo la Vicky, no le sube el agua al tanque, dijo la Vicky. Bueno, cuénteme, a ver, Vicky. No entiendo. No, nada. No entiendo esas cosas que ustedes me dicen. Después le cuento, la Vicky es media mala. Le voy a contar un chistecito así, después me voy. A ver. Se llama Abuelo, Abuelo. Ah, a ver. Sí. Se ríe. Está tentada. El chiste tiene título. Dice cualquier cosa, Pali. Bueno, a ver, cuénteme el chiste. Abuelo, sí. ¿Por qué estás enfrente de la computadora? ¿Por qué? Con los ojos cerrados. Ah, ¿por qué? Es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas. Bueno, vamos. Está bien. Muy lindo el libretista suyo. Bueno, y no sé dónde saca los chistes. El otro día le preguntaba si lo sacaba de Instagram. El otro chiste es... A ver. Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? Ajá. No sé, hijo, preguntale a tu abuelo. Ah. Le ganó de mano, ahí fue de vivo, sí, que le ganó. Qué bicho que es, claro. Eso me hace acordar el meme este que anda dando vueltas, que dice alta facha y sale Alain Delon y al lado y... sale Patricia Burris y dice alta facha. Sí. La más Juana. Bueno, a mí me gustan los dos. Me gusta Patricia Burris y me gusta la Tit. La puta que me gusta, sí. ¿Cómo le falta el barbijo nomás? Bueno, yo no entendí el chiste. Bueno, no importa, después se lo explico. Después se lo explicamos. Pero Patricia no tiene nada de Patricia Burri, me imagino, ¿no? Si no, no me lo muestra a mí, porque esa sí, es la... No. Tengo una dama Juana. Ah. Una dama Juana que sale con la foto. No, esa está bien, démela para la foto para los muchachos acá del barrio. Sí, sí. Sale con la foto. Le cuento al último. Al lado del Martín Fierro. Sí, cuénteme. Te cuento el último chiste y me voy. A ver, Fanny. ¿Me puede ayudar, por favor? Ajá. Mi hija se ha perdido. Ah. ¿Cómo se llama? Esperanza. Imposible. La esperanza es lo último que se pierde. Muy bueno. Muy bueno. Un aplauso. Muy bueno. Vamos a verla. Muy bien. Sí. Ese no es de internet, se está creado por libretistas propios, guionistas. Claro. Bueno, Fanny, querida, ¿comió locro el fin de semana? Sí. ¿No le gusta el locro a usted o sí le gusta el locro? No sé. Sí. ¿Le gusta todo? Sí, yo soy fanática del locro. Bueno, denle saludos. Soy fanática. Bueno, Fanny. Ya me voy a hacer una remerita del locro. Chau, chis. Puta, otra remerita. Por lo menos no tiene publicidad. Saludos a la Fanita, Fanny querida. Yo soy Fanny. Sí, Fanny. Yo soy Fanny. Sí, Fanny. Chau, Fanny. No le sube el agua al tanque. Chau. No. Chau, querida. Chau. Chau, chis. No se va más. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Da, da, da, da, da. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Da, da, da. Querido nieto o nieta,

Por una hora más somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Esta propuesta, esta revista de actualidad, una bisagra entre lo que pasó en la semana, anticipo de lo que se viene, con ámbitos del espectáculo, de sociedad, de política, de artes. En ese marco, lo que pasaba recién, margaritas musicales, Margarita para los Chanchos, aquellas grandes canciones que, como dice la presentación, han pasado desapercibidas, y por suerte este es el caso de Nada Sirve, esta versión acústica hermosísima de la banda uruguaya No Te Va a Gustar, en este caso junto a Jorge Drexler, cantautor notable, querido, más que valorado en la música popular de esta parte del mundo, y esta versión de Nada Sirve, Margaritas Musicales, o Margarita para los Chanchos. A veces siento que este programa es Margarita para los Chanchos. Está tan bien hecho, tan bueno, tan pensado. ¿O no? Mal hablado, sí. Mal hablado, porque se morfa las heces, somos subjetivos, muy peronistas, todo esto. No obstante, es un muy buen producto. Tipo de sí, no. Tanto es buen así resultado. Que no nos dan el Martín Fierro, estamos castigados. Atenti, ¿cómo se llama el pescado este? ¿Ventura? Ventura, Luis Ventura. Esta semana nos vamos con Real, que te odia, sí. Te odia Aptra, y le vamos a contar todo y ya va a ver qué va a hacer. Y no es joda, no es joda. Ya va a ver, no otro que debe estar, otro que está sentenciado, no le dan un Martín Fierro. No, como nosotros nunca más. Imagínate. Como nosotros, no, nunca más. Nunca más, no le importa. Claro, estamos la misma. No importa un carajo, la verdad. Bueno, Margaritas Musicales entonces, sí, con Jorge Drexler, No Te Va a Gustar, De Nada Sirve. Nosotros estamos como Escape, que no quiso recibir el Grammy. Ajá. A Mejor Banda, claro, de Rock. Sí. Porque dijo que se la metan, ¿viste? Sí. ¿Dónde? No, nosotros sí, lo que no somos, no lo vamos a caletear, que ahora nos vamos a hacer los picantes. No nos interesa el Martín Fierro. No, sí nos interesó, ya por eso participamos, enviamos el material en forma, por eso ganamos, pero ahora estamos en pie de guerra porque no nos envían la estatuilla, nos mienten. Estamos nos como mienten. Green Day con American Idol. Está devuelto, volvió la estatuilla de ustedes, ya se la mandamos. ¿A dónde la mandó, maestro, si nunca me pidió la dirección? No sé, hipócrita. Y no me contestaron más. ¿Viste? Son unos caras duras, Aptra. Bueno, no nos importa un carajo, vamos hasta la hora 23, nos llamamos Radio Nuestra, que estás en el cielo. El Martín Fierro se lo pueden meter en el... Bueno, presento dentro de un ratito nomás la editorial de Luis Aubrit, pero ahora más información con el señor Sacha Botero. La Real Academia Española añadió palabras relacionadas al COVID, como veníamos hablando. ¿Sí? Se trata de que desde el 2020 hay más o menos 2.500 palabras nuevas incorporadas, que son una guasada, ¿no? Aptra, porque optimo. Sí, sí, porque están relacionadas a Estados Unidos, por ejemplo, el covidiota nació COVIDiota. En Estados Unidos, y en traducción es covidiota. Me encanta. Sí. La definición exacta es para las personas que no respetan las reglas, sí, y ponen en riesgo a otras, ¿no? Estamos llenos de covidiotas acá. Son más de lo que uno piensa, ¿eh? Sí, sí, lamentablemente. Mirá que para que lo inventen en Estados Unidos. Claro. Sí, ¿Qué manera de haber idiotas nuevos, o sea, covidiotas? Claro. También hay otras palabras como desconfinar, cuarentenear, se llama el periodo de cuarentena, cuarentenear, claro, ¿viste? Claro. Coronavirus, infodemia, resiliencia, teletrabajo. Por ejemplo, COVID-19, vos lo escribís, sí, y te da error, porque no figura, pero bueno, a partir de ahora va. Uh-huh. A figurar, tenés conspiranoia, TikTok también entró. ¿TikTok? Sí, TikTok. Ajá. Entró como nueva palabra, está totalmente aceptada. Ahora, y atención con esto, Quique, que le gusta esto de los millennials, centennials, generación, sí, Z. Sí. Los que nacieron en el periodo del 2020 en adelante se llaman coronials. Por el virus. Por el, sí, coronavirus. Sí, sí, señor. Sí. Sabía. Bueno, información con la Vicky Granero. Vamos a hablar del festival Aplaudamos a las Bandas. Se trata de cuatro propuestas musicales que dicen presente en la grilla de una nueva entrega de este espectáculo que se emite por los canales digitales de Córdoba Cultura. La propuesta comenzó ya el sábado 1 de abril a las 17 horas. La agencia Córdoba Cultura invita a una nueva edición del festival Aplaudamos a las Bandas. Esta nueva entrega del ciclo cuenta con la participación de los folcloristas Sofía Arburura, Matías Paravecino, el compositor y cantante cordobés Lucho Arrieta y la banda de rock disidente Fénixa. El evento se transmite por las redes de Córdoba Cultura, tanto el YouTube como el canal de Facebook. Aplaudamos a las bandas es un programa de la agencia Córdoba Cultura que apoya y promueve a los artistas y proyectos musicales de toda la provincia. Si querés acceder a la grilla completa, ingresás a la página de Córdoba Cultura y ahí te aparece toda la grilla. Está buenísima la propuesta, está muy buena, está muy buena. Sí, sobre todo porque, qué sé yo, las tenés disponibles en las páginas de las redes sociales y las páginas de internet de Córdoba Cultura, entonces no tenés que directamente ir hacia el lugar donde está el recital. ¿Algo más de información con el señor Sacha Botero? Bueno, vamos un poquito con la agenda de Copa Sudamericana para completar este tema deportivo de la semana en cuanto al fútbol, sí, porque señor, se viene movidito toda la semana. Pobre Taller, internacionales. ¿Qué pasó cuando finalmente llegó? Mal comienzo y por ahí los hinchas se quejaban un poco en el sentido de que Talleres mereció mucho más. No estoy hablando del periplo de vuelta, ¿no? El viaje para volver. También sí, porque tiene viajes muy largos, tiene viajes a Colombia, ahora viaja a Brasil, por ejemplo. Sí. El miércoles se enfrenta a Bragantino de Brasil a partir de las 21:30. Mucho viaje, eso también es un poco devastador, más para los equipos que no están acostumbrados a esto. Pero bueno, he visto en algunas historias que a Talleres lo reciben muy bien en los lugares a los que va, y hay una especie de fraternidad entre los equipos sudamericanos que está muy buena. Tenemos para mañana martes, juega Independiente contra Bahía a partir de 19:15. Tenemos Newell's Palestino, 2:15 más tarde, para ser exactos. Después, el mismo miércoles que juega Talleres, como decimos recién, juega Rosario Central también a las 19:15 frente a Huancayo. Y tenemos otros partidos que completan los equipos argentinos, como Arsenal contra Wilstermann, San Lorenzo frente a 12 de octubre y Equidad frente a Lanús. Estos últimos tres partidos son a partir del jueves. Hablando de covidiotas, la madrugada del sábado volvió a mostrar fiestas clandestinas en la capital y en el interior de nuestra provincia. Fue en el medio de la escalada de casos de coronavirus. El gobierno nacional y provincial buscan limitar los encuentros sociales, pero los covidiotas crecen como las hormigas. Sin embargo, la policía de Córdoba informó que disuadió eventos en Mendiolaza, Villa Allende, La Calera y en varios barrios de la ciudad de Córdoba, inclusive en el mío, en San Vicente, que había una fiesta que no le puedo explicar. Parece que lo hicieron a propósito. Esto fue el viernes por la noche. Y bueno, en Villa Allende también. Sí. Escuché un montón. O sea, se escuchaban desde mi empiezo. Yo trataba de ver una película y se escuchaba el tun, tun, tun, tun. De la joda de que alguien se estaba andando. Claro. Pululan así, una cosa increíble. Sí, sí. Estos son los Red Hot Chili Peppers. Luego, la editorial de Luis Aubry. Don't believe it's been slit in my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. Compañeros, compañeras de Radio Nuestra que está en el cielo, Quique Zapata, un gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio. Y la verdad que es medio difícil definir sobre qué tema hablar, ¿no? En este escenario tan complejo que nos toca vivir en este 2021. Día del Trabajador, el sábado pasado, podríamos hablar de la situación de los trabajadores y las condiciones, más allá de un gobierno nacional que tiene voluntad, intención de dar respuesta a los trabajadores, en términos concretos se encuentra en marco de una disputa de poder con los grupos concentrados y que le cuesta encontrar respuestas para las innumerables necesidades que tiene el pueblo trabajador. Podríamos hablar de lo que tiene que ver con la disputa de poderes que se plantea a partir de la acción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su vocación fundamentalmente de constituirse en un poder alterno del Estado, desconociendo inclusive, que después podremos analizarlo en términos jurídicos si corresponde o no, desconociendo, decíamos, la voluntad del Ejecutivo Nacional, fundamentalmente en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Podremos hablar de las disputas internas que se dan dentro del marco de la coalición gobernante del Frente de Todos, que tiene por nombre, o digamos, lo único que la reconoce como frente es su nombre, porque en términos concretos hay disputa de intereses y de poderes en pugna absolutamente claros, ¿no? Digo, tenemos un abanico de temas para desarrollar y por ahí cuesta definir sobre qué hablar. Pero se me ocurre que por allí podría ser interesante ahondar en lo que tiene que ver con esta disputa de los poderes del Estado y la acción de la Corte y la necesidad del Ejecutivo de tratar de tomar medidas para frenar esta ola desenfrenada de contagios que nos pone a todos y a todas con una presunción de culpabilidad y nos asigna una cadena, o una condena, mejor dicho, a la enfermedad, ¿no? Digo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que a lo largo de los años, por intereses políticos, por su alineación con el poder concentrado, se ha constituido en casi un poder paralelo que tiene por encima de la voluntad popular una potestad que en realidad, en términos concretos y en términos constitucionales y en términos políticos, no le asignó el pueblo, sino que se le asignaron los poderes concentrados de la economía, de la política, y que juegan para defender justamente esos intereses. Y podemos hablar de la acción que viene desarrollando en esta cuestión de cuando se sanciona el DNU para establecer las restricciones en CABA y la presentación que hace Horacio Rodríguez Larreta o, bueno, una fundación que en general también desnuda cómo esas fundaciones son parte de la propia estructura del poder concentrado, y la rápida acción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para configurar el persaltum. El persaltum es una medida excepcional que la Corte concedió por primera vez en 1990 para permitir la privatización de aerolíneas argentinas, lo que marca cuando la Corte juega para los poderes concentrados. El segundo persaltum que concedió la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue en 2013, pero justamente en contra del gobierno, cuando declaró inconstitucional la elección del Consejo de la Magistratura por el voto popular. Es decir, cuando se autodefendió para evitar que sea el pueblo quien defina el manejo de la justicia en la Argentina, y sigue estando en poder de los grupos cásticos, podremos decir, de estas castas del sistema judicial, que siguen operando bajo la órbita de los poderes concentrados. Pero digo, para que vayamos entendiendo la cosa, primero hay que decir que esta Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre tuvo vocación ejecutiva, siempre tuvo vocación de hacerse con el poder político, para hacer una concentración casi monárquica, ¿no?, de las decisiones en nuestro país. Recordemos esa maniobra que hizo Héctor Mañeto, donde lo sentó a Lorenzetti, y donde el propio Fait, el fallecido juez de la Corte, lo impulsaba como posible candidato a presidente o candidato al Ejecutivo, y que el propio Lorenzetti lo atribuyó a un entusiasmo propio de la juventud. A Carlos Fait, el juez que tenía 95 años. En realidad era un disímulo porque siempre estuvo en la vocación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de avanzar sobre el poder político, y casi como un designio divino entender que ellos eran los que debían representar los intereses de la nación, muy lejos de los verdaderos intereses del pueblo. También es justo decirlo. Pero bueno, hay que decir que ya con Macri, esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lorenzetti reunió a todos los jueces de Comoro PRI para decirle que no tuviera ningún prurito en avanzar en las causas contra Cristina Kirchner y toda la persecución a la oposición del gobierno de los grupos concentrados, que la cobertura iba a estar por parte de la propia justicia. Es decir, en la estructura de mantener un poder sobre los grupos concentrados y darle la suma del poder ejecutivo a un poder judicial que ya estaba bajo sus propias órbitas. De hecho, fue el propio Lorenzetti el que desarrolló la famosa doctrina Irursun, pero que justamente como no había cierre dentro de la corda del máximo tribunal, el propio Lorenzetti se le hace llegar a Martí Irursun, quien desde allí impulsa esta doctrina que habla del poder residual, ¿no?, antes de entender el principio de presunción de inocencia que debe regir la justicia argentina. Porque estaba claro que no tenía que ver con defender una cuestión jurídica, sino fundamentalmente con una acción política muy clara, muy determinada, y que tiene que ver con ponerla al servicio de los poderes concentrados. Digo, para que entendamos cómo se ha manejado históricamente esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay que decir que en 1930, con la firma de los jueces José Figueroa Alcorta, Roberto Repeto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Zagarna, y el procurador general en ese momento, que era Horacio Rodríguez Larreta. ¿Le suena? Horacio Rodríguez Larreta. Dijeron que el gobierno encabezado por el general José Faustino Uriburu, el gobierno golpista, se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para proteger la libertad, la vida y la prosperidad. Por lo cual dispusieron dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de su nombramiento o de sus elecciones, fundándose en razones de policía y de necesidad, y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados. Está claro que esto tiene que ver fundamentalmente con mantener el poder, la propiedad privada, la suma de los órganos de decisión en los grupos concentrados en la oligarquía. Esto es en 1930. 91 años después, parece ser que la Corte decide seguir jugando el mismo rol: mantener la suma del poder a los grupos concentrados, es decir, a la oligarquía. Algo que tendrá que resolver el pueblo en algún momento, ¿no? Pero primero tiene otras dificultades, otras complicaciones. Y justamente se da en el marco del poder ejecutivo, ese que sí tiene la investidura que le ha dado el voto popular, pero que tiene dicotomías internas, que tiene disputas, que tiene enfrentamientos que expresan justamente estos poderes históricos en pugna, ¿no? Esta contradicción fundamental que se da en la sociedad argentina, quizás desde sus orígenes, pueblo entre pueblo. Porque, no nos engañemos, la coalición de gobierno resolvió o se unificó o se armó para poder sacarlo a Mauricio Macri, un personero del poder concentrado, del neoliberalismo, de los grupos de poderes multinacionales, pero no deja de ser una coalición. Hay adentro poderes en pugna absolutamente contradictorios, absolutamente antagónicos. Y claro, no es lo mismo lo que piensa Alberto que lo que piensa Cristina. No es lo mismo aquella que impulsó la 125 que aquel que se fue con un portazo, justamente rechazando la 125. Y no tiene que ver con una medida coyuntural, una decisión de gobierno con la que podés estar de acuerdo o no. Tiene que ver con una disputa magna, con el poder concentrado, con la oligarquía, y ver de qué lado jugó cada uno. Las personas cambian, es posible, pero los intereses que se defienden es muy difícil. Y es por eso que es una contradicción que tiene que resolver el frente de todos, y fundamentalmente tiene que resolverlo desde personajes que expresan cada uno de los sectores, ¿no? Y digo esto, ¿Massa es Cristina? ¿Cristina es Massa? ¿O representan intereses antagónicos y hay una calma chicha que se puede romper en cualquier momento? Uno presupone, uno vaticina con un profundo e inmenso riesgo de equivocarse que después de pasar las elecciones del 2021, comienza a resolverse esa disputa. O es al menos lo que uno espera, por la democracia, por la república, pero principalmente por la felicidad de nuestro pueblo. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que Estás en el Cielo. A ver, un círculo grosso.

¿qué es eso? Los billes. Ya van a tener su show ustedes. Y ahí venía Tarzán con el Fiat 600 con vidrio pulverizado, dijeron un amigo mío. Frenó el Fiat 600, se abrió la puerta, bajó Tarzán. Cerró la puerta. Se paró Tarzán, sacó del costado una cosita rara, así nomás. X28, activada. Julio. La había puesto en Córdoba la alarma, Tarzán. Un homenaje a la radio. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. La cita va a ser el próximo lunes, pasada la hora 20 hasta la hora 23, en esta revista de actualidad, con distintas secciones, como corresponde a una revista radial: artes, espectáculos, política, sociedad. Les habla Quique Zapata y comenzamos a despedirnos junto a los queridos compañeros. Aprovecho para decirle feliz día a mis queridos compañeros, porque el sábado nos vimos, pero bueno, simplemente nos saludamos. Para decirle siempre públicamente, siempre es un placer saludar, sí, en este caso a Sacha Botero y a Victoria Granero, que me acompañan en la co-conducción, a la participación especial y destacada de Macarena Jerez Guerrero junto a Pola Alaván, que nos desarrollan estos personajes ficcionales tan queridos que cada vez se consumen más. Les recomiendo los podcasts en Spotify, porque no en nuestro canal. La producción es de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, nuestra mascota de la suerte, Uni, el unicornio, y su mamá, la Charo González Torres, siempre junto a Pugliese, como tipo de la suerte, que nos da suerte. Por eso tenemos el Martín Fierro, tenemos el hueco del Martín Fierro, porque no nos han dado nunca el Martín Fierro. La columna de Luis Aurit en la editorial y la presencia destacada, valorada, requerida. Hoy, hermoso el tema de Moris el Oso, esta versión de Fito Páez, que empieza diciendo para el oso y toca para Elisa, ¿no? Buenísimo, sí. Una hermosura, una sutileza. Estas canciones con historia que nos trae Federico Magni. Todos, como corresponde, barco nadie se salva solo. Vamos a estar, Dios mediante, si Dios quiere, y la Virgen María, y no sé, y todos los santos, el lunes que viene desde la hora 20 nos empezamos a despedir con noticias, con información, como hacemos a lo largo de estas 3 horas en la noche del lunes de la UTN. Primero con Victoria Granero. Vamos a hablar de las vacunas de AstraZeneca contra el coronavirus que llegarían en los primeros días del mes. Esperamos que a principios del mes ingresen las vacunas de AstraZeneca desde México. Ese es el compromiso y es en lo que estamos trabajando con el laboratorio, informó Juan Manuel Castelli, responsable del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19. Recordemos que estas vacunas tendrían que haber llegado a la Argentina el mes pasado, pero no cumplieron con los tiempos. Uh-huh. La vacuna de Oxford para Latinoamérica, salvo Brasil, se fabrica en Argentina en el laboratorio MAB Science del grupo Insur. El ritmo de producción de esta planta de Garín marcha según los planes previstos y ya fabricó 60 millones de vacunas. La primera mitad fue a México y la segunda mitad a Estados Unidos, pero hasta ahora ninguna de las dos mitades de estas dosis se encuentren en condiciones de ser distribuidas. Sacha Botero, querido. Cerramos con el correo argentino y la truchada de una offshore vinculada a Franco Macri y a la otra familia más. Macri. Raro. Sí, otra más. Para el librito. Una investigación internacional confirmó lo que desde hace tiempo denunció la fiscalía de Gabriela Boquín en el expediente del concurso de acreedores del correo argentino, que recordemos está en manos de la familia Macri, una sociedad offshore que vincula a Franco principalmente a través de Mailbank de Austria y la deuda que tenía el correo argentino. Uh-huh. Básicamente se trata de que un banco actuaría como testaferro del grupo empresario de la familia Macri. ¿Para qué? Para licuarle la deuda de la empresa en un 98,87%, o sea, casi el total, ¿no? Así que bueno, estos son los movimientos irregulares de los tantos que hemos vivido. Sí. Esto se trata del 2016, o sea, no estamos hablando de algo actual, lógicamente cuando Mauricio Macri era el presidente de la nación. Se dobado en todo con Z, dicen Alcide y Cristina, y ustedes manga de atorrantes. Estos son los amigos que nos acompañan. El Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba, a partir de hoy, la bienvenida. Casa Limpia, higiene garantizada ahí en Boulevard Iría 18. Y fotografía profesional, Vanessa Ríos, búsquela en todas las redes. Y muchas gracias por acompañarnos. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estudio fotográfico Vanessa Ríos. Fotografía profesional para books, sociales y todo tipo de eventos. Por consultas, puedes escribir al WhatsApp 0351 1559 54083. Encontrarnos en las redes sociales, en Instagram Vanessa Ríos PH, en Facebook Vanessa Ríos. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Nos comenzamos a despedir, pero bueno, ahí la escuchamos. Ahí la escuchamos, ya está conectada. ¿Cómo anda, loco? ¿Cómo andamos, Carolina? Perdón, la Rolita. Perdón. me adelanté antes que me presentara. Pero me parece loco. Bárbaro, me parece que usted es que está ansiosa. Sí, está como con ganas. No pasa nada. Sí. A diferencia de la semana pasada, está ahí arriba, te digo. Está allá arriba, parece que la salida. La salidita con Botero. Estar contenta casi, me aceptó la salida acá el amigo. Cuéntenos detalles. Queremos saber todo. ¿Sabe que en el chat de acá, los chats internos bramaban, decían? Un fuego. ¿Qué nombre le vamos a poner al bebé? Decían, les decían. Son todos gente. Lengua larga, Victoria Granero. Salida de amigo, no pasa nada. Vanessa, Guadalupe. Rolinga. Vos sabés que Caro me dijo, el vino que venden acá es muy rico y no me desilusionó para nada, te digo, bastante bueno. No sé, Caro tiene noche. Loco, me lo pagué al vino guacho, Bien ahí, bien ¿con ahí. ¿Con Quique? ¿Saben qué? Con Quique estuvimos haciendo cálculos y si tienen un hijo sería o capricorniano o acuariano. Una noche nos pusimos. Toda la vuelta. Toda. Sí. Aguantá. Es más, si era varón se iba a llamar radio. Y si era nena, nuestra. Así que. Tenemos para joder para rato, te digo. Tenemos para rato. Hay material. Pero la peor fue Clarita hoy. Clarita le preguntó a Sacha directamente, ¿qué pasó el otro día en la salidita con Carolina? Así directamente. Sí, viste, fue el cruce. La vecina. El cruce ahí, la doña, la vecina. Claro, y capaz que nos escuchó ahí tocando la guitarra, pasa que yo le presté mi guitarra a Sacha y se hizo. Capaz que nos escuchó ahí guitarreando, ahí tomando un par de birra la vieja. Claro, debe fue complicado. Viste que la tengo pegada la vieja. ¿Por qué fue complicado? Con el vasito. No, porque cuando la guitarra, si no es guitarra para zurdos, está en la misma posición que para un derecho, pero con todas las cuerdas al revés. Claro. Entonces, ya viene el famoso tiemblen fachos Maradona es zurdo. Claro. Yo también. Sí, sí, sí. Quiero que tomemos un poco de conciencia, loco, esta gente ahí que están muy los bien. Fachos tirando a favor de muy Bolsonaro, bien. Loco, que sí, se la ven venir con Lula, se la ven venir esta claro. carroña política. Están pidiendo golpe loco. De Estado, están pidiendo golpe ojo, de Estado. Claro. Ojo, hay que salir, loco, no está a favor de esto. Mierda. Hay que tener conciencia, no vaya a ser sí. que pase lo mismo que pasó con Bolivia, loco. Andan con ahí. La cruz. Con la cruz de Cristo en una mano y el revólver en otro, manga de... En serio, sí, delincuente. Y no hay que olvidar el pasado, no tenemos que ser un país esponja que se chupa todo lo que pasó, como canta León Gieco, loco, sí, recordar cómo cerraban las escuelas con el gato, loco, ¿eh? Sí, señor, que nos cerraban escuelas, la concha de la lona, bien. ¿Eh? Muy bien, Carolina. Ah, perfecto. Usted me tira letra también. No le entendí la metáfora. No le escuché bien qué cosa de la lora, pero... Bueno, algo de la cancha, creo que dijo. La cancha, gracias. La cancha de la lora. De che, y el gato que anda regalando los libros, loco, de no creer. Y claro, que si no te puedes meter en ningún lado. Claro. De no sí, creer, se nos te... el gato. Lo claro. regala los libros, Dani, regalado lo quiero. Claro, claro. Bueno, Carolina, querida, un gusto, como siempre, recibirla para... Un gusto, loco. Che, y AstraZeneca, que devuelvan las vacunas, loco. Devuelvan las vacunas. Como para Norteamérica. Sí. Claro, ¿qué pasó? ¿Que si no le damos las islas, le damos las islas Malvinas, como quiere la dama Juana. Claro, sí. Claro. Hasta ahí llegamos, imagínate el cinismo que hay. Qué que los yanquis no sé que no tienen que tubito, que no tienen el tubito, que no sé qué, sí. que no las pueden envasar, que las traigan, loco. Claro, vení envasame. Que las traigan, se va pudrito. Se claro. va pudrito, loco. Acá en el barrio se dice así, vení envasame esta. Y o allá la están envasando. Bueno, Carolina, querida. Bueno, loco. ¿Trajo musiquita? Yo te quiero pedir un tema. No traje, pero ajá. te quiero pedir un tema. A ver. Porque yo no sé de qué banda es. Sí. Pero bueno, vos, viejo, que sos un genio, yo lo sé. Vas bueno. a saber qué banda es. A ver, vamos a ver. Vamos algo a ver. Así como. La tiene clara. Que dice algo así como, sé que tengo algo dentro de mi cabeza. ¡Ah! Tequila. A cantar. Tequila, son rock español. Claro, bueno, ahí. Bueno, ahí la está buscando seguramente Darío, que no, a veces que es un pulpo ahí en la consola, en el control central. Bueno, te cuento mientras le hago tiempo para que la busque Darío. Ahí es una banda madrileña que fue fundada en 1976 por, entre otros, Ariel Roth, el famoso Ariel Roth. Qué grosso, viste que... Sí, viste bandón. Que yo sabía, viejo, ah, sí, que sabía. Vos le ibas a sacar. Muy buenas bandas acá de España, te digo. ¿Te acordás que fue cortina de qué programa, Caro? El Tequila y ese tema. Petinato, puro de Domar, sí, señora. Sí, ¿te loco. Aguanta ahí, Petinato. Sasto claro. de zumo, loco. Claro, bueno, ahí, sí. El tema se llama Me Vuelvo Loco, lo pidió Carolina y siempre la vamos, satisfacemos. Loco. Tequila para despedirnos, que tengan buena semana. Chao, Caro, querida, te esperamos la semana gracias, que viene. Loco. Gracias, chao, loco. Gracias, un beso. Liberen cuídese. Al Titi Álvarez, encaren sí, al gato Mati, sí. paren de matarnos, justicia para Callejero, loco. Me parece que Alberto me dio cagón para encararlo, pero no lo va a encarar. Pero ya va claro, a venir. Ya va a venir. Los pantalones, ¿eh? Ya va a venir la vicepresidenta, lo vamos a encarar a todos, no se haga problema. Ahí está, ahí va. Chicos, nos despedimos hasta la semana que viene. Cuídense, por favor, ustedes. Chao, loco. Hagan la salida con cuidado, con responsabilidad. Estamos en el pico de esta porquería. No nos volvamos locos. Me vuelvo loco, Tequila. Chao, una buena semana. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Yeah.